Candela Vetrano, protagonista de Super Torpe. Hola Candela, Fátima y Jorge te saludan. Hola Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien, querida. Contame un poco, empezó este año, ¿verdad? Sí, este año empezamos. ¿Cómo cambió tu vida a partir de Super Torpe? Vos tenías, contanos primero cómo es la primera nota que te hacemos, cómo fueron tus antecedentes artísticos antes de llegar a Super Torpe. Siendo tan jovencita, ¿no? Sí, yo tengo 20 años, así que soy re chica. Sí, yo arranqué en Agrandaditos cuando tenía 7, con David Grieva, bueno, básicamente contando mis historias amorosas, precioso. Bueno, después hice Rincón de Luz con Cris Morena, después Chiquititas, después hacía Ángeles y ahora Super Torpe. Contame un poco este personaje de Polly Trapper, que es un adolescente que tiene un don especial. ¿Cómo te llegó? ¿Cómo lo encaraste? Y que le gusta tanto a la gente, ¿no? Sí, Polly Trapper es una chica que tiene una doble personalidad. Por un lado es una superheroína que tiene poderes y que no puede dominarlos. Para ella es Super T, pero todo el mundo le dice Super Torpe porque se caracteriza justamente por las torpezas que hace. Y por otro lado es una chica normal, que va al colegio, que tiene sus amigos, que, bueno, está enamorada de su vecino. Así que, o sea, en ese momento, cuando se enamora de su vecino, es cuando todos sus poderes se alborotan y no los puede dominar. Ajá. Básicamente es eso. Ajá. Y escuchemos una cosa, si aparte de Telefe, se dan muchos países, ¿no? Porque es la Disney la que lo produce. Sí, Disney, y bueno, lo buenísimo de Disney es que está así en toda Latinoamérica, así que eso está bárbaro. ¿Y en el teatro qué se va a ver, Candela? En el teatro se diría que se va a ver la historia previa de lo que se ve en la tele, o sea, cómo se cruzaron los dos mundos. O sea, la tele no sabía, la super... Sí. Perdón, ¿cuándo debutan en teatro? Super Torpe en teatro, entonces. Super Torpe en el teatro. Uh-huh. ¿Y cuándo están? ¿Y dónde? Estamos, estrenamos el sábado que viene, el 19 de noviembre, en el Teatro Opera City. Y bueno, y ahí vamos a ver cuántas funciones hacemos. Y me estabas diciendo que cuentan el antecedente del personaje, o sea, cómo nace. Claro. No, en realidad no cómo nace, sino, bueno, en la tele se muestran dos mundos, ¿no? El mundo de la superheroína y el mundo de una chica normal. Y esto es cuando los mundos no se habían cruzado todavía. Cuando... Claro, eso. Así que, bueno, es una historia de amor que tiene muchos vuelos. Tenemos un grupo de bailarinas y otras que nos están acompañando, que son los grosos terribles. Así que, nada. ¿Cuántos actores va a tener la apuesta teatral de Super Torpe? Y somos un elenco de 5 actores. Ajá. Así que, viste, hay que remarla, porque somos muy pocos. Vos tenías bastantes antecedentes teatrales en musicales, ¿verdad? Sí, bueno, hice yo Ángeles, pero esto es diferente porque esto es una obra de teatro. Ángeles era un show. Todo musical. Un show musical, claro. Y esto es una obra de teatro, una historia que tiene un principio, un desenlace. Así que, no, tiene muchas canciones, es un musical totalmente. Vos tenés 20 años, ¿hace cuánto que trabajás o desde qué edad? Y yo, que trabajo, en realidad yo diría desde los 13, porque a los 7 años no, para mí no era un trabajo. Mm. En realidad todavía no lo es, claro. Pero sí, arranqué a los 7. ¿Y cómo te manejaste para ir a la escuela, para poder asistir a los ensayos, con los horarios de grabación? ¿Cómo te organizaste? Y no, al principio yo me acuerdo que salía de mi casa a las 7 de la mañana y llegaba a las 11 de la noche, era una locura terrible. Por suerte igual yo nunca me llevé materia, tuve mucha suerte, sabía cuándo estudiar, digamos, trataba de arreglarme y de tener un equilibrio en todo. Había momentos que tenías que faltar, entonces, porque... Sí, había momentos que tenía que faltar, sí, era todo un tema. Pero bueno, por suerte siempre tuve mi familia que me apoyó un montón y que me ayudaba con todo. ¿Y ya tenés novio? Una pregunta íntima. Ay, ¿cómo? ¿Tenés novio todavía o novia? No, soy muy jovencita, ¿cómo? No, estoy muy bien. ¿Pero sola o acompañadita? No, acompañada. Ah, bueno, de algo hay. Sí, ¿no tiene nada que ver con Super Torpe? Sí, no, nada que ver. Ah, bueno. No, perfecto. Y escúchame, ¿cómo es la repercusión en los países? ¿Qué cartas te llegan de otros países que se ve? Mira, yo todavía tengo, está la repercusión de Casi Ángeles en otros países porque todavía lo están pasando. Pero bueno, de Grecia, una locura eso, de Grecia, Israel, España, México, es muy loco eso. Bueno. ¿Cómo te ves en el futuro, siendo, no sé, como una carrera como Klosterboer, como quién? Mira, si yo tendría que dar un ejemplo de la carrera que quisiera seguir, Me encantaría ser como una mina, viste, multifacética. Y a creo ver. Que una persona es Natalia Oreiro, que hizo de todo. Hizo cine, teatro. Bueno, tiene su marca de ropa, que a mí también me gusta todo el tema de la moda. Así que si yo tendría que decir sería eso, pero bueno, obviamente que arreglar. Falta. Bueno, muchas sí, gracias. Muchas gracias y gracias. Felicitaciones por el éxito de Super Torme y te auguro mucho éxito también en la temporada que va a ser en el ópera. Bueno, muchas gracias. Les mando un beso grande. Un beso, Candela. Estuvimos con Candela de